Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy jueves 16 de mayo avanzan los días y también pues esos sueños por alcanzar esas metas y esos objetivos propuestos para este día y obviamente para completar el mes. Quito amaneció con neblina en el sector de Monjas hasta el Trébol, intensa neblina. De a poco vemos que ya el cielo capitalino se va abriendo. Tenemos una mañana bastante clara. Posiblemente, pues, rayos, el astro rey ya se posa sobre este cielo. Le invitamos a usted a que tome siempre las precauciones al momento de salir de su casa, que coja su bloqueador y obviamente lo pueda traer para evitar que los rayos penetren sobre su piel pues y causen alguna laceración. Con eso, pues, a mis estimados amigos, les invitamos a que no se desconecten de los 100.9 de Cultura FM y de los 940 AM de la primera radio pública cultural del país, para que compartan con nosotros la información cultural que se genera en esta institución, así como también en otras instituciones y organizaciones. Hoy amaneció Quito con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 7 grados. Vamos de inmediato a conocer si existen novedades en el tránsito y también qué nos dice el INAMI y el ECU 911. Nos vamos con la Agencia Metropolitana de Tránsito, recordándoles a ustedes que el pico y placa ya inició y corresponde el 7 y 8. Así es, muy buenos días amigos, un gusto volver a compartir con ustedes, de acompañarles en las mañanas. Seguramente ya están listos y preparados para asumir su jornada y ahí estamos nosotros acompañándoles desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Bueno, el pico y placa ya está operando efectivamente, hoy estamos en día jueves, no se olvide, aplica para los vehículos cuyo último número en su placa sea 7 y 8, la primera jornada 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos recuerda que durante la peatonalización que se está llevando a cabo en el Centro Histórico, de manera especial en la calle Venezuela, esta se realiza con el objetivo de generar mayor conservación del Centro Histórico. Usted puede tomar vías alternas. ¿Cuáles son? Avenida Mariscal Sucre, Avenida Pichincha, Guayaquil y el viaducto 24 de mayo, eso en el Centro Histórico de Quito. Es lo que le podemos señalar hasta el momento. El INAMI nos señala el reporte del tiempo. Nos indican que en relación a las condiciones atmosféricas previstas y que aún se mantienen vigentes en la zona centro y norte de la región litoral, el calentamiento diurno registrado en el transcurso de los últimos días ha provocado la generación de procesos convectivos y por eso nos señala que habrá lluvias y tormentas eléctricas en el sector. Las áreas afectadas son las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, el noroccidente de Pichincha, los ríos Manabí y el norte de la provincia del Guayas, así como también las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana. En la Amazonía, debido al transporte de humedad en niveles bajos del sureste del continente, se desarrollarán lluvias en la zona centro y norte de la región, con mayor incidencia en las estribaciones de la cordillera oriental. Ahí lo tienen. En su mayoría las lluvias estarán presentes en la parte amazónica y también en la parte litoral, un poco despejado la parte interandina. La radiación ultravioleta para la región interandina será de 8 a 11 puntos, un poco alta, la región litoral de 6 a 7, Amazonía de 6 a 9 y en la región insular de igual forma de 7 a 9 puntos. Ahí lo tienen a tomar, las precauciones también del sol el día de hoy. Cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, nos vamos con Andrés, quien nos tiene el reporte de EQ911. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a Zona Cultura. El Twitter de EQ911 nos comenta que el estado de las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas, pero al momento un carril de la vía Chaco y Lago Agro está habilitado debido a... Solo un carril está habilitado debidamente a un deslizamiento de tierra. Las recomendaciones de siempre a los señores peatones, caminar por los espacios correspondientes, puentes peatonales, pasos cebras, y a los señores conductores, respetar a los peatones para que no se produzcan accidentes. Así es, les invitamos a ustedes a que se sumen a esta campaña de utilizar los pasos cebra, puentes peatonales, y los señores conductores, por favor, a permitir que los peatones puedan hacer uso de estos espacios con tranquilidad. Dejemos de corretearnos por cualquier lado solfeando los carros, porque eso nos puede causar graves accidentes. La vida depende de usted. Nos vamos a conocer lo que tendremos durante los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y este 16 de mayo se recuerda el nacimiento de Juan Rulfo, además de celebrar el Día Mundial del Heavy Metal. La Universidad San Francisco de Quito administrará la herramienta de información digital Wiki de Patrimonio Alimentario. Con historias a medias en Ecuador se recordó el Día de la Familia. La exposición de arte urbano imaginario se presentó anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cuarto Congreso Cultura Viva Comunitaria recibe la ponencia de la Casa de la Cultura, Emprendimientos Culturales Comunitarios a partir de la mitología ancestral. La jornada de arte urbano imaginario se toma a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro Mi vida entre poemas de José Villacrece se presentó en la Casa de la Cultura. Los detalles les contaremos a continuación. El núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro celebrará el día con el evento Los Museos como Ejes Culturales, el futuro de las tradiciones. La Cinemateca Nacional presenta este lunes el estreno del documental Algo Mío, Los Niños Robados de Argentina. El Centro Cultural de la PUCE presenta la obra gráfica completa del pintor Oswaldo Guayasamín. El grupo Fiesta Mestiza nos presenta el Bailando con Cierto Sentido. Este 30 de marzo se presenta la función de teatro Medea Callback. 7 de la mañana con 8 minutos y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos a varios invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos a Pamela Ríos, directora de contenidos de la Escuela de Pensamiento Crítico. Las Babas del Diablo precisamente nos contará sobre esta segunda jornada de filosofía, pensamiento crítico y teoría. Además, la música también estará presente en esta mañana de jueves. Estaremos yendo por los sonidos del sur de nuestro continente. Y es que nos acompañará en esta ocasión Nardel Acuña para hablar sobre el concierto de tango con Martín de León y artistas invitados que se va a realizar próximamente en la Casa Catapulta. Al cierre nos acompañará Larry Salgado para hablar de las propuestas artísticas que presentarán este fin de semana en la Casa de la Música, para continuar la celebración a la Madre Ecuatoriana. Aquí está nuestra propuesta informativa del noticiario de Zona Cultura. Siga con nosotros, se suma también la página www.casadelacultura.gov.es, donde usted nos puede escuchar, y también descargue nuestra aplicación. Ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede disfrutar de la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos entonces a conocer qué tendremos en los siguientes minutos a través del desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 16 de mayo se conmemora el natalicio de Juan Rulfo, escritor destacado de la literatura mundial. Además, se recuerda a la primera mujer que escaló la montaña más alta del mundo. Y para finalizar, se celebra el Día Mundial del Heavy Metal. Hoy se celebra el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. El Llano en Llamas, 1953, compuesto por 17 relatos, y Pedro Páramo, 1955, fueron las obras que catapultaron al escritor Juan Rulfo a la lista de celebridades literarias, al punto de ser considerado como un novelista de culto no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Pero se preguntarán, ¿quién es Juan Rulfo? En medio de la revolución social, política y económica que agitaba México, nace el prodigioso escritor un 16 de mayo de 1917. Su producción narrativa lo llevó a ser considerado por los historiadores como integrante icónico de la generación del 52. Algunos biógrafos señalan que la orfandad de Juan Rulfo fue el catalizador de su sensibilidad artística. Sin embargo, según otros estudios de la vida del escritor, su primer contacto con la literatura se dio con las constantes visitas a la biblioteca del cura Imerio Monroy, espacio que estaba montado en casa de su madre. En 1933, quiso extender sus estudios académicos y decidió postular a la Universidad de Guadalajara. Esta pretensión no se concretó, ya que dicha casa de estudios se encontraba en huelga. Ante esta situación, Rulfo decidió mudarse a la Ciudad de México. Ya instalada en la capital, empieza a colaborar con escritos en distintos medios impresos, haciendo lo propio en la revista América, donde se publicaron algunos de sus cuentos. Entre los réditos que generó la producción literaria de Rulfo, destacan la obtención del Premio Nacional de Literatura en 1970, otorgado por el Gobierno Federal de México, la membresía en la Academia Mexicana de la Lengua, 1980, y el Premio Príncipe de Asturias, en 1983. Antes de su fallecimiento en enero de 1986, Juan Rulfo pasó el ocaso de su vida trabajando en el Instituto Nacional Indigenista de México. El interés por la historia, antropología y geografía de su país lo llevaron a ser el editor de unas colecciones antropológicas más importantes del país del norte de América. Además de este día en 1975, la japonesa Junko Tabei culmina la cumbre del Everest, convirtiéndose en la primera mujer que lo consigue. Otro evento internacional es el Día Mundial del Heavy Metal. Se declaró tras la muerte de Ronnie James Dio el 16 de mayo de 2010. Dio fue un vocalista italoamericano considerado el padrino de Heavy Metal, que se lo conoció por su trabajo en bandas como Rainbow, Black Sabbath, Dio y Heaven and Hell. Muchos se preguntan por qué esta fecha. En casi todo el mundo occidental se realizan conciertos, encuentros y programas referidos a Ronnie, quien fue considerado una de las voces más contundentes del hard rock de la historia. Es por eso que Metaleros, el 16 de mayo se celebra el Día Internacional del Heavy Metal, el mejor y más glorioso género musical que haya podido existir. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. en el país. Y avanzamos con la información de nuestro Ecuador, 7 de la mañana y 14 minutos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Universidad San Francisco de Quito sellaron un convenio de cooperación interinstitucional para la administración de la herramienta de información digital denominada Wiki de Patrimonio Alimentario. Siempre he dicho que lo bello, lo noble, lo bueno que tiene el ser humano en su cabeza, en su corazón, en su memoria, se llama patrimonio cultural. Con esta frase del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, les informamos que esta cartera de Estado, junto a Carlos Montúfar, rector de la Universidad de San Francisco de Quito, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional el pasado martes 14 de mayo en la sede de la institución académica. La Wiki de Patrimonio Alimentario recopila la información generada por el proyecto de Patrimonio Alimentario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la cual ha registrado cerca de 700 fichas de productos considerados por los ecuatorianos como patrimonio alimentario y contiene información respecto de las tradiciones o modelos de agrobiodiversidad, prácticas alimenticias y culinarias, así como el reconocimiento de los valores intrínsecos de las distintas culturas del Ecuador. Este trabajo, que facilita el acceso ciudadano a la información en el producto de un largo proceso de investigación con las comunidades, quienes han aportado sus conocimientos para dar forma a esta herramienta y salvaguardar nuestro patrimonio cultural alimentario. A través de la firma del convenio, la Universidad de San Francisco de Quito actualizará esta información y la ampliará con investigación y participación ciudadana en temas relacionados con la conservación del patrimonio alimentario. El ministro Pérez Torres, durante el acto de suscripción del convenio, manifestó que el patrimonio alimentario constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las comunidades, pueblos, nacionalidades y todas las personas alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos culturalmente apropiados de forma permanente. Agregó que el trabajo conjunto con la Universidad San Francisco pondrá en valor al mismo e impulsará el desarrollo de investigaciones y garantizará la difusión de la información para el aprovechamiento de la ciudadanía. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. Este trabajo es el producto de un largo proceso de investigación con las comunidades a nivel nacional, quienes han aportado sus conocimientos para dar forma a esta herramienta y salvaguardar nuestro patrimonio cultural alimentario. Asimismo, gracias a este convenio interinstitucional, se aportará a la recuperación y potenciación del patrimonio inmaterial de la gastronomía tradicional ecuatoriana. Por su parte, el rector de la Universidad de San Francisco de Quito, Carlos Montúfar, destacó el aporte de la academia para fortalecer la investigación y el conocimiento, recuperar y potenciar el patrimonio inmaterial alimentario, la gastronomía tradicional ecuatoriana, un recurso estratégico que contribuye al fortalecimiento de las identidades y al desarrollo del país. El Ecuador tiene una gran diversidad cultural y ese potencial podemos mostrarlo al mundo con aportes culturales importantes. Carlos Montúfar. Para nosotros es un gusto poder colaborar en esto, sacar adelante esto con el espíritu que les veo a Esteban y a Damián y a todo el equipo del Ministerio, porque creo que se va a aportar bastante. Porque universidad no solo es enseñar, al contrario, secundario la enseñanza a los estudiantes es el aportar el conocimiento, el entusiasmar a los ecuatorianos de lo que tenemos y lo que no tenemos, para formar una educación integral. En ese sentido, creo que este es un paso importante para la universidad. Esta herramienta digital pondrá en valor el contenido sobre el patrimonio alimentario, impulsará el desarrollo de investigaciones y garantizará la difusión de la información para el disfrute y aprovechamiento de la ciudadanía. De la mañana con 20 minutos. En Ecuador, el 15 de mayo, Día de la Familia, sirvió para reflexionar las falencias que tiene la sociedad en la protección de niños, niñas y adolescentes del país. Este hecho se realizó a través del performance Historias a Medias, llevado a cabo en el espacio público de la ciudad. Cerca de 300 medias de niños y niñas del Ecuador se presentaron en el Boulevard de las Naciones Unidas como un acto para reflexionar sobre la negligencia en el cuidado de los menores en los hogares del país. El acto lo llevó a cabo Aldeas Infantiles SOS Ecuador en el marco del 15 de mayo, Día Internacional de las Familias. Cada media colgaba de una pinza de ropa y llevaba en cada punta la delicada historia de sus antiguos propietarios. Por ejemplo, en una se podía leer: quiero entrenar para ser un gran futbolista, pero debo trabajar con mi mamá para que pueda darnos de comer, firmado por Andy de 11 años. Contar Pellicer, director nacional de SOS Ecuador, comenta que esta iniciativa es parte de la campaña Crecer a Medias no es crecer, que denuncia la negligencia que la sociedad tiene en el cuidado y la formación de los niños, niñas y adolescentes en el país. La negligencia hay que entenderla como una falta de cuidado que tienen las familias o cualquier cuidador que está a cargo de un niño, y que se traduce en temáticas de vulneración de derechos, y eso se vuelve a traducir en temas de maltrato. Es una forma de maltrato. Por lo tanto, el objeto de esta campaña, donde nos tomamos el espacio público, tú puedes ver aquí en Chiris y Naciones Unidas, en el Boulevard de las Naciones Unidas, es sensibilizar a la gente, sensibilizar a las personas, sensibilizar a las organizaciones, como así sensibilizar también al Estado, en que esta situación existe y que de alguna forma tenemos que ponernos de acuerdo para hacer un abordaje y solucionar este problema. Las negligencias en nuestra sociedad se marca por varios indicadores. Entre ellos se menciona que en Ecuador más de 13.000 niños no asisten a la escuela por realizar labores domésticos. Los niños en el país empiezan a consumir alcohol a la edad de 12 años y 6 de cada 10 niños acceden a internet sin una supervisión que los pueda proteger. Las historias en cada una de las medias son llamativas, curiosas e impactantes. Daniel Rodríguez comenta su criterio luego de leerlas. Bueno, la verdad me parece algo bastante interesante y a la vez algo positivo para el pueblo, para las personas que transeúntan por aquí a diario, ya que muchas personas viven en la ciudad y piensan que todo está bien. Nadie sabe lo que está pasando en los pueblos más pequeños e incluso a las afueras de la ciudad. Esto de que Lisset, que tiene 7 años, que dice mi primo, viene a la casa todas las tardes. A mí no me gusta jugar con él, pero mis papás me obligan. ¿Qué te dice un poco esto? No podría decir porque da varios resultados leerle esa historia. Entonces, quedaría al pensamiento de uno mismo, porque no está puesta la historia completa. La muestra se mantuvo hasta horas de la tarde, exponiendo las múltiples vulnerabilidades de los niños en nuestro país. Al acto también acudieron representantes de los Ministerios de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Salud, quienes en conjunto con representantes de la sociedad civil y peatones participaron en la firma de compromiso simbólico para que ningún niño crezca a medias. Esta misma muestra se trasladará a la ciudad de Guayaquil el 1 de junio, Día Internacional del Niño. en la casa. 7:24. Vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro Mi Vida Entre Poemas, de José Villacreces Vinuesa, se presentó anoche en la Sala Benjamín Carrión. Este es un libro trabajado en género narrativo, con incidencias de su vida dividida en capítulos de sus historias en Riobamba y mucho más. En la siguiente nota les contamos más detalles. Hice es mi cuarto libro y en este le he hecho con narrativa y poesía. Los tres anteriores eran solamente de poesía. Este tiene narrativa y lo he hecho una especie de autobiografía mía. Pero no al pie de la letra, sino le he hecho como con capítulos, así que hablo de distintas cosas relacionadas con el ser humano, como es la familia, el amor, la amistad, la educación, el deporte, la vejez, la religión. Y ese es el libro del maestro José Villacreces, denominado Mi Vida Entre Poemas, un libro con género narrativo con incidencias de su vida, dividida en capítulos. Aquí el maestro nos habla de sus historias y anécdotas con todo su recorrido a nivel del mundo. Una obra que plasma vivencias y anécdotas con acierto y pasión, imágenes formadas y palpadas con pupilas fotográficas. Orgullosamente riobambeño, y hablo pues en el primer capítulo primero de mi tierra, o sea, de Riobamba, de su historia, que es muy valiosa, en donde se fundó Quito, Guayaquil y Riobamba. Es la primera ciudad que fundó en el Ecuador, es la cuna de la nacionalidad, eso. Entonces ahí está, y hay un poema que se llama Oda a Riobamba, que lo declararon el poema de la ciudad. José Villacreces es riobambeño radicado en Guayaquil. Presentó su libro denominado Mi Vida Entre Poemas. Como biografía, el maestro estudió en los colegios Pedro Vicente Maldonado y Santo Tomás Apóstol. Los superiores los cursó en Guayaquil. Es autor del poema Oda a Riobamba, donde refleja la historia de su ciudad. Publicó los libros Nervios de Guitarra, Manantial de Ensueños, Emoción Sensorial, entre otros. Así destacó el presentador de la obra, el maestro Fernando Esparza Dávalos, a la obra que describe al escritor riobambeño. En realidad se trata de un reconocimiento de un hombre que ha sido una gloria nacional en el deporte, ha sido un profesor universitario y es también, sin lugar a dudas, como ustedes han podido contemplar, un gran poeta. Tiene un astro esto, después de ser todo eso podría tener sus prepotencias, pero es un hombre verdaderamente humilde, un hombre que alecciona a la juventud con ese pasar reposado. Alejandra Villacreces Romero, hija del maestro, nos relata parte de una de las tantas historias que esconde este trabajo literario. Es una narrativa muy hermosa, acompañada con poesía. La van a disfrutar mucho. Cuenta mucho sobre sus vivencias desde su niñez, su adolescencia. Tenemos algunas. Bueno, él siempre contaba que la mamá, las amigas de la mamá le decían que haga ver al guagua porque estaba loquito. O sea, él era una mente muy brillante, siempre moviéndose, nunca podía estar quieto. Y sobre todo, pues muy inteligente. Desde temprana edad aprendió a leer muy temprano. El maestro viajará en los próximos meses a Montevideo, Uruguay, con el fin de participar en el encuentro de poetas y escritores del grupo Nemesis Art, mismo que llevará su nombre. Y de esta forma, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se vivió una noche con literatura y poesía, con la presentación del libro Mi Vida Entre Poemas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siga con nosotros, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos para contarles sobre el cuarto Congreso de Cultura Viva Comunitaria 2019 que se está desarrollando en Argentina con la participación de la Casa de la Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles,

En el Ecuador el año pasado se hizo el tercer congreso, que fue casualmente en la ciudad de Quito. En este año va a ser en Argentina, en varias ciudades, y para ello pues se nos ha invitado a la Casa de la Cultura a través de mi representación para poder realizar una ponencia en representación no solamente de Santa Elena, donde me debo, sino en representación de un país entero, y en este caso pues voy como representante de la Casa de la Cultura ecuatoriana. ¿Qué llevamos? Bueno, nuestra ponencia va a ser dar a conocer los modelos exitosos que se han tenido en emprendimientos culturales dentro de la costa ecuatoriana a partir de la mitología ancestral. Es decir, que vamos a compartir un poquito sobre nuestras culturas ancestrales, nuestra mitología ancestral y lo que se está haciendo en la actualidad en nuestros artesanos, nuestros comuneros, basados en estos dos elementos, cultura y patrimonio. Basado en eso, hemos preparado una ponencia de 40 minutos que está programada para el día viernes 17 en la ciudad de Buenos Aires, y producto de eso pues estamos preparándonos de una mejor manera a fin de dar una buena representación para nuestra institución y para nuestro país. Ese emprendimiento, ¿de qué se trata? Cabe mencionar que en esta ocasión la ponencia que llevo pues es indicar y dar a conocer varios procesos de emprendimiento de éxitos que hemos tenido en Santa Elena. Por poner un ejemplo, acá en Ecuador conocemos mucho sobre la cultura Valdivia, la Venus de Valdivia, la cultura Huancavilca, San Viritute como el último dios ancestral, mitológico. Pero quizás esto no se conoce dentro de otros países de América. Nuestra ponencia en la primera parte va a ser dar a conocer la mitología de nuestras culturas ancestrales y a partir de esa mitología, ¿qué es lo que en Santa Elena y en parte del Ecuador se ha hecho? ¿Qué en se este ha hecho? Caso, por ejemplo, en el caso de la Venus de Valdivia, se ha constituido ya en un referente importante en la manera de microemprendimientos. Por ejemplo, en Santa Elena se hacen Venus de Valdivia como réplicas exactas en artesanía, tal como lo hicieron nuestros antepasados con el mismo material de arcilla. Se están haciendo un sinnúmero de figuras en distintas formas, como en este caso, por ejemplo, concha espóndilus, barro, se está haciendo también en tagua, y también se están realizando, por ejemplo, uno de los modelos exitosos en Santa Elena es crear figuras precolombinas, como es el caso de la Venus de Valdivia y San Viritute, en chocolate, que es algo bastante novedoso que ha pasado en Santa Elena, en la costa, y es lo que nosotros vamos a dar a conocer, que con los elementos ancestrales se puede crear microemprendimientos que de una u otra manera ayuden a mejorar las economías locales. ¿Cuáles han sido los logros fundamentales que han tenido ustedes con estos proyectos? Bueno, han sido bastante importantes, tanto así que en Santa Elena hay una artesana comunera que ha comenzado a realizar en tagua un sinnúmero de estas figuras ancestrales de nuestra mitología, y producto de eso, ella ya está siendo invitada en diferentes países para que vaya a compartir sus conocimientos. Ha estado visitando España, Japón, China, México, Colombia, entre otros países. En el caso de los chocolates que se hacen, chocolate artesanal, con forma de figuras precolombinas, cuyos chocolates pues ya se está distribuyendo a diferentes países como Perú, como Colombia y dentro del Ecuador. Entonces son emprendimientos de éxitos que en realidad se está tomando basados en elementos precolombinos. Es decir, se están uniendo tres cosas. El difundir nuestra cultura a través de estos elementos, se está creando microemprendimientos para un sinnúmero de personas, familias que trabajan con estos productos, y finalmente el Ecuador está vendiendo cultura a través de estos procesos. ¿Hay proyectos similares de emprendimientos respecto al tema patrimonial también, o seríamos como precursores en esto? Bueno, hay quizás emprendimientos aislados que se tienen en diferentes lugares, pero basados en esto nosotros vamos a llevar ciertas herramientas, a compartir ciertas herramientas que ya se han hecho acá, para que quizás las personas que van a estar dentro de estas ponencias puedan tener estos insumos para ponerlos en práctica dentro de sus diferentes lugares. ¿Cuál sería ese valor agregado que tendríamos nosotros? Bueno, el valor agregado es que nosotros tenemos la cultura, una de las culturas más ricas y ancestrales de América, algo que quizás no todos los países los pueden tener. Nuestras culturas datan de hace 10.000 años atrás. El segundo valor agregado es que nosotros somos los primeros exportadores al mundo del cacao, algo que quizás no todos los países lo tienen, con el cual se está creando estos elementos. Y lo tercero es que nosotros tenemos la fortaleza de en la costa ser uno de los pioneros en la exportación de la tagua. Entonces son elementos como valores agregados que no los tienen otros compañeros, y quizás a partir de este acercamiento podamos a futuro poder vincular a nuestros comuneros que están realizando estos microemprendimientos para con otros países dentro de la red iberoamericana que van a estar dentro de estas ponencias. En ese sentido, la expectativa sería lograr estos vínculos para poder hacer intercambio, no solamente intercambio de conocimientos, sino tal vez intercambio de emprendimientos, de estas artesanías, de estos productos. Efectivamente, dentro de los ponentes, cuando se nos invitó, se nos expuso, pusiéramos temáticas de las ponencias. Era como especie de un concurso para ver quién se le daba la oportunidad de brindar las ponencias. Basado en eso presentamos nosotros nuestra propuesta, y creo que fue diferenciadora, porque en algunos otros países pues van a contar dentro de sus ponencias experiencias de proyectos comunitarios que quizás ya se vienen viendo en diferentes lugares. Pero lo que llamó mucho la atención de la ponencia que presentamos como Ecuador fue el hecho de que no solamente vamos a llevar la propuesta y la ponencia en sí, sino que vamos a ir llevando los productos y los elementos que se van a manifestar en la ponencia. Es decir, vamos a repartir allá a manera de souvenirs cada uno de los elementos que se ha creado bajo los emprendimientos que nosotros vamos a contar que se han hecho con éxito acá. ¿Cuándo es el congreso? El congreso empieza desde el día 14 hasta el 18. Sin embargo, el 10 de mayo habrá una caravana que empieza en la ciudad de Mendoza, luego va hacia Córdoba, Entre Ríos y termina en Buenos Aires. En Buenos Aires terminan ya en los últimos 4 días, en donde ahí ya van a empezar charlas y ponencias. Nuestra ponencia está especificada exclusivamente para el día 17 de mayo. Muchísima suerte, feliz, que lo vaya súper bien, que se cumplan esos objetivos, no solamente para bien de usted, sino del país, del Ecuador y de toda la gente de la costa que tiene estos emprendimientos. Efectivamente, nuestra ponencia va a ser un poquito el hecho de motivar, de difundir y de poner en valor las cosas que se están realizando acá en el Ecuador. Y por sobre todas las cosas, de visibilizar que la Casa de la Cultura siempre está preocupado y fortaleciendo estos espacios, ya que al ir nosotros como Casa de la Cultura, desde ese momento pues la Casa de la Cultura estará siendo también visible y formará parte de las futuras propuestas políticas en el ámbito cultural, formará parte de las futuras resoluciones que se tomarán a través de los ponentes que vamos a estar allí, a fin de que de una u otra manera pues podamos compartir y no solamente enseñar, sino que también ser receptivos de propuestas que en algún momento lo podemos poner en práctica acá en nuestro país. Siete de la mañana con 42 minutos, continuamos con información. El Festival de Arte Urbano Imaginarios tuvo anoche la presentación del Teatro de la Calle y Circo Urbano en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Fanzines, grafitis, murales, teatro callejero, mimo, circo, estatuas humanas, música en vivo, esculturas y más fueron presentadas al público aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un proyecto que tiene una duración de 8 años de recopilar la obra de distintos artistas de la calle, unos marginales, otros anónimos, otros desconocidos. Hay entre pintores, poetas, escultores, es una variedad de gente, pero lo que tienen en común es la calle y que interviene en la calle de algún modo. Y este fue el evento Festival de Arte Urbano Imaginarios, resaltado por su organizador, maestro Taquir Núñez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos desarrollaron anoche la presentación de este Festival de Arte Urbano, denominado como Imaginarios. Esto con el fin de celebrar el Día Internacional de los Museos y dentro de la celebración de los 75 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Destacando el trabajo cultural de los artistas callejeros, se vivió este espacio. Así lo destacó su organizador, Taquir Núñez. El festival tiene como idea ser un festival de arte ocupa, intervenir la Casa de la Cultura, que es un espacio de la cultura formal, con la calle, dentro de este marco de la discusión que existe sobre los espacios públicos y el arte urbano. Entonces, con otras gestiones, otros municipios, otros alcaldes, siempre ha habido esta discusión si es que lo que viene de la calle es arte, puede ser un arte formal. La muestra tiene varios matices como fanzines, grafitis, murales, teatro callejero, mimos, música en vivo, esculturas, fotografías y más. De parte de una de las artistas de la noche, recibimos su criterio. Flor de Violeta nos comenta en sus palabras lo que para ella representa una noche especial con arte y cultura. Es una maravilla, me gusta, ya que hay calidez en la cuestión de que los artistas se expresan de diferentes formas. Entonces hay una temática muy buena en esferográfico. Perdón, me voy a echar un poquito de tinta. Yo soy pintora y estoy ahorita trabajando con algo en esfero. Y justamente me llamó mucho la atención para que vengan y vean la muestra. Talleres de arte urbano, teatro de la calle, circo urbano, inauguración de la muestra exposición en las salas de Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín, feria de arte urbano y más, se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con gran éxito. Una satisfacción como institución, destacó el presidente Camilo Restrepo al recibir a los gestores del arte y la cultura en este espacio. He sentido lo que yo siempre he manifestado, que el arte, la cultura se crean y se generan todos los días, en todos los rincones de las ciudades y en todos los rincones de la patria. Y esto es una expresión vívida de lo que yo he sentido y lo que pienso. Y me siento sumamente feliz y emocionado de que junto a mi directora de museos, Patricia, hayamos abierto la posibilidad de que estén con nosotros en esta noche los artistas populares. Este proyecto cuenta con varios matices en la idea de que el arte sea la construcción social que nace del imaginario urbano con encuentros e interactividad. La obra Imaginarios promueve una discusión y análisis a través de la presentación de la cultura denominada marginal o callejera. Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura, resaltó el sentir mismo con el que nace esta exposición. Esta muestra representa a varios colectivos y artistas urbanos de Quito que usan la calle como escenario, una temática que genera controversia, pero también convoca al debate. El uso de los espacios públicos y las distintas artes que nacen en las calles forman la actual poética de Quito. Personajes sensibles, temperamentales también, personajes que gritan con su creación, dan la atmósfera de las plazas y recovecos y así adornan la idiosincrasia y anécdotas a la ciudad. Venga y celebre en la Casa de la Cultura el Día Internacional de los Museos con artistas de primer nivel. Esta tarde y noche usted tiene una cita con el gran Carlos Michelena y otros artistas de la calle. Vengan, asistan al Prometeo, ya que van a estar artistas de muy, pero de muy buen estilo. Uno de esos, del gran Michelena, mi persona, Flor Violeta Guayachicomín, con mi personaje Rolando Flores Nilo Suaznavas, el Chuya Quiteño, un caballero galante. Pero yo sé que se van a divertir. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y a esta hora de la mañana estamos ya con un contacto ciudadano. Vamos a conocer el tema y de quién se trata. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Soy Sofía Isurieta, directora del Conservatorio Franz Liszt. Qué gusto saludarla y bueno, un gusto, pues también. Radio los oyentes o que son parte de este noticiario de Zona Cultura desean escuchar pues la información que usted tiene que compartir. Bueno, nosotros organizamos ya por durante 22 años consecutivos organizamos un gran festival en Quito en donde tratamos de acercarnos a la comunidad a través de los logros de nuestros estudiantes y de nuestros maestros. Nuestra institución se acerca a la música, brindamos una formación de alto nivel musical y en este festival pues lo que tratamos es de amalgamar un proyecto multidisciplinario y multitudinario. Entonces, en esta ocasión, este próximo sábado 18 de mayo, tenemos el montaje de dos obras del gran compositor Ludwig van Beethoven. La primera es un concierto para piano y orquesta, con la Orquesta Filarmónica del Conservatorio Franz Liszt, también una agrupación que reúne a varios maestros de otras entidades y junto a semiprofesionales y a estudiantes de música en una orquesta única en su género para esta rica experiencia, para interpretar el concierto número 5 para piano y orquesta con una solista invitada, una pianista rusa fantástica. Y después tenemos la segunda parte, que es el movimiento coral de la Gran Sinfonía Novena, número 9 de Beethoven, también la Oda a la Alegría, en donde participa un gran coro que también se ha unido a este proyecto. Participan coros de la Casa de la Cultura, por ejemplo, el coro de la UDLA, el coro del Teatro Bolívar y los coros del Conservatorio Franz Liszt. Junto a nuestra orquesta, un evento con más de 200 artistas en escena en la Casa de la Música este sábado 18 de mayo. Ahora, de lo que podemos nosotros conocer, este acto no solamente estará la música así instrumental, música cantada, sino que también entra en escena la música coral. ¿Qué podemos decir de esta combinación? Bueno, la novena sinfonía de Beethoven es emblemática por esa razón, porque fue estrenada en 1832, me parece. Y en esa época nunca se había conjugado la voz humana con una sinfonía, era solamente un evento instrumental, pero él tuvo esa visión de introducir la voz humana y además con un texto que es bellísimo, porque todos conocemos la traducción al español de la Oda a la Alegría, que es donde todos podamos ser hermanos, todos los seres humanos. Entonces es un texto muy hermoso que además es imperecedero, en el que pues la visión de Beethoven de que todos los seres humanos nos unamos, y la música es un medio de unirse, es un lenguaje universal que toca nuestras fibras más íntimas, toca nuestros corazones. Entonces él fue quien hizo esto por primera vez en la historia de la música académica, digamos, que es introducir un gran coro en una sinfonía. Este encuentro, este espacio, pues tendrá la oportunidad de recibir a diferentes coros de diferentes instituciones y sobre todo busca de alguna forma crear esos espacios para aquellos jóvenes que van avanzando en este proceso del arte musical. De alguna forma, pues abrir estos espacios para los jóvenes talentos? Bueno, nosotros siempre hemos tenido esa premisa. En nuestro medio hacen falta esos espacios, sobre todo de que los chicos tengan experiencias únicas. Digamos que hay diferentes entidades que tocan y que salen a la comunidad, pero no se juntan con las demás. Entonces, este espacio que ha creado el Conservatorio Franz Liszt desde sus inicios es un espacio único en todos los coros se unen, las orquestas se unen, jóvenes y maestros, hay distintos artistas de distintas edades, de diversas nacionalidades, además de diversas bagajes. O sea, los mismos ecuatorianos, por ejemplo, que participan, vienen de diferentes regiones. Entonces, es una energía, por llamarlo de alguna forma, es una energía única y muy rica, además. Bueno, entonces, que venga la invitación para que el público tome nota de esta actividad y puedan participar de este evento el próximo 18 de mayo. Sofía. Sí, así es. Será un gusto. Queremos que no se pierdan este evento único en su tipo. Hacemos una vez al año. Es este sábado 18 de mayo en la Casa de la Música. La entrada está a la venta en la boletería de la Sala de Conciertos de la Casa de la Música y también en el Conservatorio Franz Liszt, ubicado en la Barón de Carondelet y Sánchez de Ávila. Esto es detrás del Hospital Vos Andes y diagonal a la Plaza Las Américas. ¿El costo? El costo es $30 para niños y tercera edad, mitad de precio. Bueno, queremos agradecerle a usted. A usted, Sofía, por habernos acompañado a través del segmento de Contacto Ciudadano. Ella ha sido la directora del Instituto Franz Liszt, que nos ha dejado esta invitación para que usted no se la pierda. Muchas gracias. Muchas gracias también. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7:54. Este próximo lunes, a partir de las 19:30, se presenta en la Cinemateca Nacional el estreno latinoamericano al documental Algo Mío, Los Niños Robados de Argentina. En contexto general, este film nos habla sobre Hilario y Catalina cuando se encuentran entre las víctimas más indefensas de la Junta Militar de Argentina. Ambos fueron arrancados de sus padres biológicos cuando eran bebés, secuestrados para evitar que pudieran crecer con sus mismos ideales. Y llegará hasta la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura el documental latinoamericano estreno Algo Mío, Los Niños Robados de Argentina. Un film dirigido por la cineasta alemana y producido por Georgina Marín el lunes 20 de mayo a las 19:30. Algo Mío revela facetas hasta ahora desconocidas del trauma nacional argentino. Mejor documental del Festival de Cine de Vivarash 2017. 38 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. En contexto general, Hellman y Fenning filmaron a Hilario y a Catalina durante el transcurso de 2 años. Acompañaron a lo largo de la dura demanda contra sus padres de crianza. Ambas logran captar una mirada intensa de un conflicto dentro de las propias salas de justicia. Jenny Hellman es socióloga e investigadora del Centro de Estudios Avanzados Law and Culture in Bonn. Trabaja para una organización para el desarrollo en el ámbito de la educación. Menning es periodista y politóloga. Trabaja para una fundación en el sur de Alemania y en 2008 estuvo en Argentina y se enteró del tema de los niños robados durante la dictadura. En concordancia con la temática del documental Algo Mío, se exhibe a las 5 de la tarde un clásico del cine argentino, mismo que ganó un Oscar en la Academia como Mejor Película de Habla No Inglesa, La Historia Oficial de Luis Puenzo. Como sinopsis, Hilario y Catalina se encuentran entre las víctimas más indefensas de la Junta Militar de Argentina. Ambos fueron arrancados de sus padres biológicos cuando eran bebés, secuestrados para evitar que pudieran crecer con sus mismos ideales. Descubrieron su origen ya en una edad adulta. Catalina e Hilario tomaron direcciones bien dispares en un juicio contra sus padres de crianza. La historia oficial habla sobre Alicia, la madre de Gaby, una niña adoptada que da clases de historia en un liceo de Buenos Aires. En su vida profesional y en su vida privada, siempre ha aceptado la versión oficial, hasta un día en el que el régimen y todo lo que tiene a su alrededor son sociedades al borde del precipicio donde se intenta reconstruir su futuro, examinando heridas y reconociendo víctimas y verdugos. No se lo pierda, acompáñenos este lunes 20 de mayo, 19:30, sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la presentación del film Algo Mío, Los Niños Robados de Argentina. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Vamos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con nuestros invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio para que nos compartan todos esos proyectos culturales que se encuentran emprendiendo.